sala de los abencerrajes. La tradición popular dice que en esta sala es donde fueron degollados los caballeros abencerrajes. Los autores parecen que no tienen claro cuál fue el monarca que ordenó la ejecución. En la actualidad, una mancha de óxido cubre un buen trozo de la pila de mármol que hay en el centro de la sala. La superstición cree que esto es una mancha de la sangre derramada en aquellos días. De este hecho arranca el nombre que actualmente tiene la sala. La dependencia se sitúa frente a la sala de dos hermanas. Dos arcos hay en la entrada de la sala, separados por un corredor que lleva al piso de arriba por la izquierda y el vestíbulo de la entrada primitiva al palacio por el lado de la derecha. En el cuadro del centro de la sala hay alcobas en sus laterales que tienen arcos decorados con mucha exquisitez. Las columnas tienen capiteles azules y techo con pinturas. En las paredes hay cubiertas de yesería y un zócalo de azulejo del siglo XVI, que es de estilo renacentista. Sobre las 8 trompas de mocárabes se ve una magnífica cúpula también de mocárabes. En estas trompas se puede leer una inscripción que dice: «No hay más ayuda que la que viene de Dios, el clemente y misericordioso». Los mocárabes quedan mágicamente iluminados por la tenue luz que entra por las ventanas en el comienzo de la cúpula.